no se nos guíe la voz, nunca se une. Nunca pensaste en mí cuando tanto sufrías, y quédate con el orgullo que tanto querías. Dice, dice, pero ya, ¿de qué puedo inventar? ¿Cómo? ¿Cómo dice? No, esto tiene que acabar de alguna manera. A ver, te olvidaré aunque no quiera. Muchísimas gracias, ayer. Dice, ¿cómo? Pero ya no puedo más, ¿de qué puedo inventar? Si tú nunca me lo crees, no, esto tiene que acabar de alguna manera. ¡Estamos! Me olvidaré aunque no quiera. Muchísimas gracias, loco, ¿eh? La verdad. Muchísimas gracias.